Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El blues y el jazz británico han tenido desde hace muchas décadas una importancia y una relevancia significativas en el mundo de la escena musical, de la música anglosajona en este caso, aquella que se produce en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Solo por mencionar, tanto los Beatles como los Rolling Stones vienen de unas raíces blueseras que son absolutamente perceptibles en su música. Y bueno, y por ahí, por nombrar simplemente a alguien, a Amy Winehouse, una de las grandes cantantes de estas últimas décadas, lamentablemente fallecida, pero que tenía un caudal de voz, a pesar de su juventud, que hacía que cuando uno la escuchaba estuviera pensando en las grandes divas de la escena musical del jazz en los Estados Unidos, por ejemplo, en Sarah Vaughan o en Ella Fitzgerald. Hoy quiero que escuchemos juntos a Celeste. Hemos en algún momento pasado algo de Celeste. Para mí es una gran cantante británica que estaría dentro de estos géneros del jazz y del blues. Su último sencillo se llama Amar a un Hombre, To Love a Man, y es de este año 2022. Acá hay en la letra una reflexión sobre los sentimientos que tiene el amar a alguien, y en este caso hay una letra muy poética con un arreglo musical que es muy sobrio y casi que en toda la canción canta a capela, excepto por algunas notas de piano que aparecen en algunos momentos de la canción sustentando la voz. Para mí es una preciosa canción esta que se llama To Love a Man de Celeste. What a fine man, and I want for him to be happy, though I mean him no harm, 'cause him so much already. Feel so precious in a boy's arms. It's just not like me. But he talks, communicates, and this tends to be unlikely. If he's enough to ground you in yourself and keep you there, I'll love him too. I'd ask to split yourself in two, but we both know those halves have to stay few. So I hope spring lets it rebloom. Let usual programming resume. Is there a chance to take it all back? My understanding and my peace with that. If I give up, am I lying to you? So little push, no tug, no pull. But I'll stay sweet in this boy's arms, and I know I can't be at home in foreign land, where there's no road for me to see. If she's enough to ground you in yourself and keep you there, I'll love her too. I'd ask to split yourself in two, but we both know those halves have to stay few. So I hope spring lets it rebloom. Let usual programming resume. Amigos Diferentes. Confieso, queridos amigos, que uno se sigue maravillando de las cosas que escucha, y tal es el caso de este disco de Gabriel Estrada, El Hombre en la Ventana, disco en que participaron más de 20 músicos invitados y Carmina, su hija, que han dado un toque diferente a las creaciones de Estrada. Excelentes arreglos, vocales, sugerentes melodías, armonización y un disco realmente sensible, íntimo, con vuelo y mucha poesía. Pero me detuve en una canción muy conocida de Geraldo Acevedo y Alceu Valenza, Caravana. Realmente el trabajo de Gabriel es impresionante en el disco y en la canción. Dentro de un breve tiempo tendremos al propio Gabriel Estrada contándonos sobre este disco. Pero se me ocurrió llamar a Pipo Espera, importante músico ítalo-uruguayo de trayectoria a nivel nacional e internacional, embarcado en aquella primera época, epopeya de la música junto a Eduardo Mateo, Horacio Buscaglia y Urbano Moraes, entre otros. Y después con nombres como Geraldo Acevedo, del que ya hablamos en alguna oportunidad en otros programas, además de una constelación más de artistas de origen brasileño y demás. Lo invité para que nos contara cómo fue su experiencia en esta canción, Caravana, que les nombré, ya que él tradujo la letra. Realmente Mundos Diferentes se siente honrado de contar en su familia musical con Pipo y con Gabriel. Les dejo con Pipo para que lo salude y les cuente de su participación con Gabriel Estrada en este disco 2022 con la canción antes mencionada, Caravana. Estimado Alfredo, aquí Pipo Espera del otro lado del charco. Antes que nada, muchas gracias por tu invitación en Mundos Diferentes. Sobre Caravana, es un tema legendario y muy popular en Brasil, escrito por Geraldo Acevedo y Alceu Valenza, con quienes tuve el agrado y el honor de trabajar con ellos. Lo que hice fue pedir permiso para hacer una versión en español, para transmitir un poco el mensaje de la canción, con algunos detalles míos propios de mis lecturas sobre el tema en sí. Luego, con el disco de Gabriel, que surgió como surge una aventura, pero fue una versión hermosa de un arreglo increíble del maestro Gabriel Estrada, y que juntos buscamos una forma de participación con algunos artistas, bueno, juntar un poco a Brasil y Uruguay. Y de ahí se nos ocurrió invitar a Hugo Fattoruso que cante y haga un solo en una estrofa, y luego a Geraldo Acevedo que cantó la versión original en portugués. Pablo Meneses hizo un excelente vídeo del tema, una gran creatividad y una gran lectura sobre el mensaje. Te agradezco nuevamente la invitación. Para mí es un honor estar en Mundos Diferentes desde otro mundo que es el mismo mundo. Así que te mando un abrazo fuerte y un abrazo también fuerte a toda la audiencia. Levántate una vez más, que la vida es gitana. Es caravana, es piedra de hielo, el sol, es río que va a dar al mar, en un mar de agua clara. Atrás, levántate una vez más, que la vida es gitana. Es caravana, es piedra de hielo al sol, es río que va a dar al mar, un mar de agua clara. No pares, no. Repara essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo, ao sol degelo teus olhos tão sós, no mar de água clara. Não pares, não mires atrás, levántate una vez más, no queda otra cosa. Diferentes.